Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Ya está con nosotros Susana Nicolalde. Pues es una de las, digo yo, uno de los referentes del teatro ecuatoriano. Y ahora viene a hacernos una invitación especialísima. Este fin de semana se presenta Los Cordeles de la Cordura y, por supuesto, con la dirección de Patricio Estrella. Pero quisiera que sea Susana quien nos cuente un poco más de esta invitación. Siempre un abrazo grande, querida amiga, hermana. Y pues, aquí te escuchamos. ¡Qué bien! Gracias, Bachita. Gracias. Gracias por ese cariño inmenso, por esos brazos abiertos siempre. Y me siento en casa toda la vida. ¡Qué lindo! Así y tiene que sobre ser. Sobre todo contigo, con tu espacio tan generoso. Sí, amigos y amigas, soy Susana Nicolalde, actriz, directora de la Fundación Mandrágora Artes Escénicas. Nuestro espacio es un espacio de exploración en el terreno del teatro danza, que es un poco la línea que sigo explorando desde hace ya bastante rato. Y Cordeles del Tiempo es una obra que yo escribí en el 2010. Cordeles del Tiempo nace desde, como todos los montajes, ¿no? Desde todos los montajes que hacemos al interior de Mandrágora, nacen de las preguntas que nos hacemos, nacen también desde nuestros miedos, nacen también de esa necesidad de poder contar esas historias que están soterradas, esas historias que están escondidas o esas historias que no es tan fácil contarlas. Y queremos siempre como compartir estas historias con el espectador, ¿no? Con la gente que realmente se deje tocar sensiblemente con las imágenes, con los sonidos, con las palabras, con los textos y con estas historias, ¿no? Que se cuentan desde el escenario. Y estar frente, estar sola frente a estar sola en el escenario frente, exponiéndonos de alguna manera frente a tanta injusticia, ante tanta inequidad, ante tanta violencia, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, es muy duro, pero lo que yo siempre he dicho dentro de lo que tenemos nosotros como artistas y hablando en lo personal desde el ser actriz, me permite tener esa fuerza para contar estas historias. El escenario nos da esa fuerza, el escenario nos permite contar y contarnos, porque hay otra cosa que yo siempre les digo a mis alumnos: en el escenario no me puedes mentir. ¿Sí? Podemos mentir y ponernos muchas caras, caretas, máscaras afuera, en el cotidiano, en el día a día. Pero adentro, en el escenario, es absolutamente imposible que nos puedan mentir. Oye, Susi, yo siempre he pensado, no sé si estoy equivocada, de pronto no, que esto de hacer un monólogo, de hacer un trabajo en solitario, digámoslo así, tiene que ser una cuestión tan íntima, ¿no? Tan desde tu esencia, desde tu corazón, desde todo. Y es una locura porque lo haces, pero lo haces frente a un montón, ¿no? De almas, de corazones, de sensibilidades también, pero que no son las tuyas en ese momento, ¿no? Funciona algo así. ¿Sabes qué? Sí son las mías. 100% son las mías. ¿Por qué te digo esto? Porque en el escenario, para poder contar estas historias, desde la estética que cada actor, cada grupo, cada actriz decida hacerlo, desde el clown, desde la comedia, desde el teatro danza, desde el teatro clásico, cualquiera sea la línea estética, el actor tiene que trabajar en el escenario orgánicamente. ¿Qué significa eso? Trabajar desde sus emociones. No son emociones prestadas, jamás, porque hay otra cosa que yo siempre digo, es como cuando alguien dice, no, es que para tú hacer un personaje, tú tienes que dejar de ser tú para transformarte en el personaje. Eso es una absoluta, perdón la palabra y con el permiso de todos los amigos tan queridos que nos escuchan, es un absurdo. Uno no puede dejar de ser uno mismo para poder representar un personaje o hacer una acción desde un personaje, jamás. Los actores trabajamos desde nuestras esencias y universos personales. Y en nuestro cuerpo es un contenedor. Simplemente, es un contenedor de nuestro universo interior, y en nuestro universo interior están nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestras ilusiones, como siempre digo, desde las más pasiones, desde las más sublimes hasta las más perversas, como dice Leloutier, pero ahí está, porque estamos construidos de todo eso, esos somos los seres humanos. Así es. Nuestro cuerpo nos contiene, ¿y qué nos contiene? Pues eso, lo que somos, en nuestra esencia, en nuestro universo. Y volviendo al trabajo del actor, pues el actor trabaja desde sus emociones. Lo que hacemos es trabajar, canalizar, transformar, ponerle una acción, ponerle una caminata, trabajar la caminata, pero que corresponda de alguna manera a la historia del personaje que estoy construyendo. Pero no es otro cuerpo, uh-huh. Es mi cuerpo el que se transforma, el que juega a, lo digo, esta palabra me parece tan maravillosa, jugar, jugar. Lo que hacemos los actores es jugar maravillosamente en el escenario. Jugamos a transformar nuestro cuerpo, jugamos a trabajar con nuestras emociones, ¿sí? Porque producir una sonrisa en el escenario, si no es orgánica, si no es verdadera, es falsa y el espectador no te cree nomás. Así es. Para producir o para generar o para que emerja un gesto de desdén, me estoy inventando en este momento, tiene que ser orgánico, tiene que ser verdadero para que el espectador crea en la acción. Por Nosotros supuesto. Creamos estos mundos ilusorios, pero al contrario de lo que se piensa, el teatro es falso, no. Claro. No, el teatro es verdadero, es verdad. Lo que ocurre en la escena, lo que acontece en el escenario, todo el tiempo, este juego es un juego verdadero, como los niños. Claro. Cuando los niños juegan a ser los superhéroes, se creen de verdad así que son, es. Porque si no se lo creen, no jugaran nomás, no sudaran tanto, no claro. Estarían así con esos ojitos ávidos de, claro. ¿Qué más juego? Y ahora, y yo corro. No, o sea, porque están invadidos de esa pasión por el juego. Qué maravilla. Es lo que hacemos los actores, tenemos que apasionarnos por este juego. Y solamente así podemos lograr que haya ese puente, esa comunicación entre el espectador y los actores. Porque si no existe esa comunicación, el espectador se desvía la mirada y qué. Se aburrió y cogió y se fue. Susi, por otro lado, esto del arte, ¿no? El arte, digo yo, como medicina. Siempre creo yo que el arte es medicina, ¿no? Te cura de muchas cosas. Y a la vez creo que también es una herramienta para... No quisiera utilizar la palabra como discurso, uh-huh. ¿no? Pero es una herramienta también valiosísima, creo que desde siempre, un poco para la denuncia, ¿no? Para hacer resistencia, para ponernos en resistencia, también para amar, también para volar, también para soñar, ¿no? Aquí yo voy a decir otra palabra que me encanta y lo digo con mucha conciencia de lo que estoy diciendo. Uh-huh. Las artes, y hablando particularmente del teatro, es un arma, maravillosa arma de expresión, en el buen sentido. Claro. Es un arma a través de la cual expresamos lo que queremos expresar o contamos lo que queremos contar. Y hay muchísimas formas de cómo lograr esta cómo generar esta posibilidad de transformación a través del arte. Es una absoluta convicción desde mi parte que el arte es un camino. Por eso estoy aquí. Qué lindo. El arte es un camino, ¿sí? Y el arte no tiene la obligación de dar respuestas. El arte no tiene la obligación de convertirse en el estudio psicoanalítico de los actores, ni del público. Esa no es su tarea. Para eso están otros espacios. Pero sí es un arma desde donde podemos contar historias para poder transformar. Sí es un camino. Por supuesto que sí. Estoy absolutamente convencida. Y por eso te hablaba hace un momento de este puente con el espectador. Hay muchísimas maneras de cómo lograr esas transformaciones. Existe el Teatro Foro, una propuesta maravillosa que lo hizo un gran maestro, Augusto Boal, desde el Brasil, y que se ha ido reproduciendo, replicando esta experiencia en varios países latinoamericanos y también en Europa. ¿Qué es lo que pasa con este Teatro Foro? Es poner al espectador, él hablaba del espectador, que sea no un espectador pasivo, sino un espectador comprometido con la acción, para que el espectador también sienta esa posibilidad de que sí es urgente y necesario transformar la realidad. Y sí la podemos hacer, depende de cada uno, depende de mi ser como individuo, de mi ser como mujer, transformar esa realidad. No depende de muchas, obviamente, circunstancias, y hablamos de los sistemas, justamente ahora en el encuentro de mujeres, que estamos haciendo esta pregunta de quién nos está matando, uh-huh. perdón, que esto es una es porque es parte de estas preguntas, ¿no? Es parte en el encuentro de mujeres que lo hacemos todos los años, hacemos esta pregunta importante que es ¿quién nos está matando? Y vamos a estamos intentando de que este encuentro sea realmente un espacio maravilloso de poder confrontar y de encontrar caminos para intentar ver una luz y tal vez respuestas. Yo siempre tengo mucho cuidado en pretender decir, vamos a encontrar la respuesta, porque eso no es real, no es verdad. Pero sí podemos trabajar conjuntamente para encontrar caminos. Entonces, eso hace el teatro, ¿no? Reflexionamos, pensamos, cuestionamos. El teatro sí tiene que ser, de alguna manera, no de alguna manera, tiene esa, para mí en lo personal, como Susana Nicolalde, sí tiene esa labor, sí tiene esa tarea de transgredir. Es transgresor en el buen sentido, ¿sí? Por eso la batalla, por eso el arma. Parecerían palabras como muy fuertes, pero no hay que tenerle miedo a decir que sí. Sí, yo a través del teatro cuento esta historia de Cordeles del Tiempo, que no es otra cosa que hablar de la necesidad urgente de reconstruirnos a nosotras mismas como mujeres. Ahí, esa es mi arma. Me siento empoderada de poder usar de poder trabajar desde esta herramienta maravillosa que es el teatro, de subirme al escenario y contar esta historia y compartirla, porque parte también de una historia que no es solo mía, es una historia de todas las mujeres, de todas, absolutamente todas, cómo reconstruirnos a nosotras mismas a partir de parirnos. Es la única respuesta que puedo decir, que la encontré yo como Susana Nicolalde, la única respuesta es parirnos a nosotras mismas. Porque ya nos parió nuestra madre y somos lo que somos y nosotros nos hemos construido. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en un ambiente de violencia? ¿Qué pasa cuando estamos en un ambiente donde, gracias a la vida, ojalá nos hayamos dado cuenta de que hemos estado con la venda puesta en los ojos? En el mejor de los casos reaccionamos y decimos, ya basta, pero ¿cómo? ¿Cómo reconstruirnos realmente? ¿Cómo recuperar nuestra esencia como mujeres? ¿Cómo no estar en el latigazo permanente de, ay, yo, sí, lo que me pasó fue esto, sí, ya, ok, pero ¿cómo lo reconstruimos? ¿Cómo nos reconstruimos? Bueno, pues pariéndonos, con la fuerza que tenemos de ser mujeres, pariéndonos a nosotras mismas. Y en ese parto, que sí puede ser doloroso, es un respiro, es respirar nuevamente para dar un giro, es respirar nuevamente para reencontrarnos en nuestra propia esencia. Entonces, claro, hay muchas otras mujeres, muchos nombres, muchos referentes, porque no estamos solas, eso ya estoy absolutamente convencida, no estamos solas, pero sí tenemos que hacer nuestro camino solas, desde nosotras. Desde nosotras tenemos que hacer nuestro propio camino y sumarnos y juntarnos y darnos el abrazo y la sororidad está ahí. Ya, hablo por ejemplo de un gran libro que fue el que me acompañó en el proceso de escritura de Cordeles del Tiempo, que es Mujeres que corren con los lobos, de Pincola Estés, una antropóloga que hace todo un trabajo de análisis antropológico sobre los cuentos. Y ese libro para mí me marcó uno de los giros importantes de mi vida, y escribí Cordeles del Tiempo, y hablo de todo esto. ¡Qué maravilla! Esta mañana aquí en La Rayuela, Susana Nicolalde, ella es la directora de la Fundación Mandrágora, decíamos tremenda actriz, dramaturga, escritora, y sobre todo un ser humano inmenso, en esto sin claudicar tantos años, bien parada, bien atornillada a la tierra, y con la decisión de que no hay un alto, no hay un stop para lo que ella se ha propuesto. Qué lindo, me alegro un montón siempre escucharte y saber lo que haces todo el tiempo, porque ella no para nunca, ¿no? Entonces eso es no hay cómo parar. Invitemos al público, Susi, por favor. Claro que sí, Bachita. Amigos, amigas, les invito de verdad para que nos acompañen este sábado 28 de septiembre a las 7:30 de la noche en la Sala Mandrágora y el domingo 29 de septiembre en la misma sala Mandrágora, una hora antes, a las 6:30, a las 18:30. Cordeles del tiempo. Les invito para que de verdad nos acompañen, disfrutemos de esta propuesta, de esta historia, de la reconstrucción de nosotras como mujeres. Es un espectáculo de teatro danza, la imagen es poderosa y bueno, la música, la sonoridad también. No se van a arrepentir, lo van a disfrutar y mi propuesta es que nos quedemos unos 5 minutitos luego para conversar. Entre todas y entre todos, todos los amigos, ¿no? Están invitados amigos, amigas, hombres, mujeres, de todas las edades, por favor, esta es una historia que no tiene tiempo, ocurre todo el tiempo, entonces les invito para que nos tomemos un vinito y conversar luego de la función, unos 5 o 10 minutos, conversamos con una copita en la mano, así que los invito para que nos acompañen este sábado con Cordeles del Tiempo. Mil gracias. Gracias, Susi Nicolalde, directora de la Fundación Mandrágora, Cordeles del Tiempo, sábado y domingo. Se nos acabó el tiempo. Un abrazo para todas, para todos ustedes. Gracias. Gracias, ustedes saben, desde 9 hasta las 12 del mediodía tenemos invitados, entrevistados, música, nuestras notas. Mil gracias por la bondad de su buena escucha, amigas, amigos. Celine, un abrazo grande. Gracias, tu trabajo.